Durante todo este fin de semana hubo capacitaciones muy interesantes para guías verdes, ¿sí? Y justamente tiene que ver con un programa que se llama Acompañando y Co-construyendo el Bienestar Santarroceño. Uno de los disertantes justamente fue Jorge Luis Marani, director de Protección Ambiental del municipio. Y vamos a hablar un poquito, porque está bueno todas estas actividades para seguir aportando a nuestra relación también, me imagino, con el medio ambiente. Hola, Jorge Luis. Bienvenido. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Paula. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, compañerito? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que recontra interesada en esta capacitación que se dio el fin de semana y no puedo no preguntarte si va a haber más. Sí, por supuesto. Van a seguir existiendo. Esto es un, bueno, es algo que se hace y se hizo y se va a seguir haciendo. Dentro del marco del convenio que tiene la universidad con la municipalidad y dentro de eso las facultades exactas y naturales con el área de, bueno, de la Dirección de Protección Ambiental. Este coincide con esto que es una capacitación para armar guías ambientales. En la facultad se conoce como guías verdes porque ya hay un proyecto previo. Mira. Hay un PEU, un proyecto de extensión universitario anterior y bueno, para la facultad y para la MUNI son guías ambientales dentro del programa que tiene la Santa Rosa, que es Santa Rosa Ambiental. Tal cual. Jorge, ¿cómo es el tema de para qué se prepara un guía ambiental o guías verdes, como vos mencionabas? ¿Cómo contribuye esto a la relación de los santarroceños con nuestro medio ambiente también? Bueno, vos sabés bien, Paula, que este año, bueno, después de la pospandemia esto, y hay un interés del intendente de potenciar el eje ambiental que lleva adelante la municipalidad en todos los lugares, ¿no? Principalmente de distintos lugares. Y bueno, hay una mesa que tiene que ver con distintas secretarías, distintas direcciones del municipio, como es la temática del ambiente. Claro. Para esto estamos involucrados la Dirección de Educación, la Dirección de Economía Popular y esta Dirección de Protección Ambiental, también el ENSU, también el EMTU. Bueno, hay un montón de actores que estamos con esa tendencia que propuso el Ejecutivo Municipal para bueno, hacer sostenido la temática ambiental en la ciudad de Santa Rosa. Y bueno, uno de estos es también llevado adelante por los convenios que tenemos con la universidad, de educar a los estudiantes. Tienen como requisito académico recibirse con prácticas comunitarias, que son simplemente este aval académico para terminar su carrera de grado. Y ellos necesitan 60 horas haciendo un servicio hacia la comunidad donde estudiar, obviamente. Claro. En este caso Santa Rosa. Bueno, por eso hicimos un convenio con la Facultad de Exactas y Naturales, donde la decana, aprobada por el Consejo Directivo, donde se capacita a tus estudiantes de la Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente y del Profesorado de Ciencias Biológicas. Era abierto también para otras carreras inherentes y que trabajan comprometidas con el ambiente, como puede ser otras facultades como la de comunicacional, la tuya, por ejemplo, sí, la de geografía, etcétera. Pero por ahora se ha hecho con este convenio, digamos, aprobado por el directivo de Exactas y Naturales, y bueno, se inscribieron más o menos 13 alumnos, 13, sí, y nosotros desde la cátedra de introducción, del cual soy parte también, y desde la Dirección de Protección Ambiental capacitamos a estos alumnos el día viernes en un en el gabinete, digamos, en el Centro de Interpretación del Castillo. Y el día sábado hicimos la parte práctica. Esto es, como te dije, una primer camada hasta que se termine, digamos, el uso de esa práctica comunitaria trabajando en diferentes programas que tiene la municipalidad. Ah, bien, bien. Sí. O sea que ellos el día de mañana quieren seguir haciendo práctica, ¿no? O sí, profesionalizarse más en determinadas. Por ejemplo, ¿qué hicieron este sábado en cuanto a práctica? Pues este sábado se los capacita, por lo menos los tres, lo que tiene el eje ambiental, bueno, tenemos tres lineamientos. Uno es, bueno, viste que se puso en marcha todo lo que La Laguna genera educación ambiental, principalmente el Centro de Interpretación del Castillo, que ahí está, bueno, está plasmado en 7 paneles. El séptimo justamente es educación ambiental, y todo lo que tenés que hacer para, cuando ingresás al área del Parque Recreativo Don Tomás, tenés que hacer y respetar, digamos, como cualquier lugar protegido o área protegida del área, del mundo, digamos. Tal cual. Eso por un lado. Otro es también capacitarlos en el manejo de la basura. Nosotros tenemos un programa que se llama Programa Quiero a mi Barrio, que llevamos a los barrios. También tenemos un punto verde, que es un móvil que vamos a trabajar en todos los barrios. Sí. Y la forma de separar basura, ¿no? Vos sabés bien que estamos desde el año pasado en un programa de separación de basura con toda la comunidad. A lo cual le pedimos a los vecinos y las vecinas que separen la basura los días lunes y miércoles de lo reciclable. Claro. Para engrosar, digamos, y aliviar el dentro del circuito digamos, de la economía circular, y aliviar a los recicladores que se encuentran en el relleno sanitario. Esta es una visita que arranca en la planta de transferencia, en la Tita Merelo. Va al relleno sanitario, ahora que ya está en condiciones de trabajo muy importante. Ahí tiene una charla con la Dirección de Economía Popular con respecto a la cooperativa, a Prote Popular, y de ahí termina en el Castillo, justamente donde dimos la capacitación ayer. Este es uno dentro del que justamente sería el camino de la basura que tenemos en Santa Rosa, que es más que de la basura, de los reciclables en Santa Rosa. Perfecto. Los residuos reciclables. Otro, como te decía, es participar, que estos chicos acreditados y capacitados como práctica comunitaria vayan al programa Quiero mi Barrio, que es una vez por mes. También tenemos ese tipo de capacitación que se hace en todos los barrios de la ciudad de Santa Rosa. Y como te dije, el trabajo in situ, digamos, en el centro de interpretación, que arranca ya este sábado y domingo, de 15 a 18, para dar todo este tipo de información a la comunidad en general, a todo vecino y vecina que pase por la Isla de los Niños. Qué interesante esto. A la hora de poder, el que pase por la Isla de los Niños, que la verdad que se llena muchísimo, va a irse enterando, pero qué importante es ir de a poquito en este trabajo de hormiga, de en que la gente incorpore el cuidado del tema de la basura. Vos que sos de mucho del tema de ir ahí al centro, bueno, son de estar haciendo investigaciones en la laguna también, ¿la gente respeta el tema del cuidado del papelito, de separar la basura? Ahora hay tachos inclusive que han instalado en distintos puntos verdes también. ¿Es de cuidar la gente esto? ¿Va incorporando o no? ¿Le cuesta un poco? Bueno, ese es el gran desafío y el gran planteo que, como te decía, el intendente nos propuso para que lo llevemos adelante, lo hagamos sostenido en el tiempo. Viste que comenzamos con cursos de capacitación, digamos, endógena, ¿no? De primero en casa hicimos curso en el Consejo del IBEM para primero los empleados municipales, ¿sí? Bien. Después distribuimos en todas las áreas descentralizadas del municipio. La Laguna Don Tomás es uno de ellos, ¿no? El espacio verde más grande, y el espacio verde y el espacio azul más grande que tiene la ciudad, ¿no? Así que, bueno, también estamos en esa idea de tomar esta concientización, digamos, que si se dice así, bueno, la educación ambiental tiene que ver con esto, y en esto la Dirección de Educación de la Secretaría de Cultura también hace extensivo, invita a colegios para hacer esta visita del viaje de los reciclables, para ir a visitar el castillo, para ir a los programas que hay en mi barrio. Y bueno, dentro de los tres niveles, el primario, el secundario y en este caso es el universitario, claro, que es el que ayuda, digamos, a difundir estos programas, lo que estamos haciendo justamente es dándole lo que principal tenemos que hacer, que los principales difusores, el estudiante, sí, de primario y de secundario, lleve esa inquietud ambiental y la problemática que hay de cuidar el ambiente, principalmente, no la problemática, sino la ventaja que es cuidar el ambiente, cómo incorporamos técnicas de economía circular, y también llevarlo a las comisiones vecinales. Eso, por eso se amalgama acá el programa Quiero mi Barrio, que es a través de comisiones vecinales, está la Dirección de Asuntos Vecinales en esto también. Y bueno, y como te dije, una serie de actores del municipio, del organigrama del municipio, y ustedes son también parte, porque hay un tema de contenidos y de prensa, como ustedes, que ayudan obviamente a difundir, a comunicarlo y a sostener estos programas que tantos bien nos hacen a todos los vecinos de Santa Rosa. Totalmente. Nunca me canso de contar la historia de este verano en Miramar, en donde yo decía, ¿no me das una bombilla para la nena? No, señora, ley no sé cuánto de medio ambiente, claro, no se puede usar. Claro. Ah, bueno, y te hacían quedar, pero, viste, quedabas de cara, porque capaz que... Y estaba así, ¿no? La gente, viste, en la playa con los palos levantando, viste, todo el tiempo había alguien destinado a levantar cualquier papel que encontraran, ya sea desde una servilleta a un caramelo. Y inclusive los charanguitos esos que están ahí también el reforzar, el decir bolsa no señora, ley no sé cuánto, te decían la ley, te la cantaban y vos te volvías chiquito porque decías qué desubicado que soy estar pidiendo esto. Bueno, nosotros por ordenanza tenemos lo de las bolsas, al menos en los grandes supermercados, ¿viste? Sí. Para no incorporar tanto plástico y nylon al medio, al relleno. Sí. Estamos incorporando este tema de lo reciclable, que tenga sin pronto de incorporar todo lo seco y limpio, papel, cartón, plásticos, vidrio, tela, limpio, para que le ayudemos a los compañeros y compañeras que están en el relleno a armar los fardos y mandarlos a los centros de disposición final, a los centros verdaderos de reciclado. Que eso insume para, como te decía, en la economía circular y que vuelve plata hacia la cooperativa popular, hacia estos vecinos y vecinas que trabajan en este tema. Porque en tanto y en cuanto cada uno haga suyo el cuidado del medio ambiente y tenga bien claro todo eso, pero bueno, sabemos que somos duros, el ser humano es duro de aprender hábitos, pero mientras haya, viste que hay que estarles como un, como decía yo, esto de ser un lorito en la cabeza, ¿no? Acordate que tenés que levantar la basura, acordate que tenés que separarla, si estás tomando mate, no tires, no dejes ahí las cosas, llévatelo y de última lo separás en tu casa, no hay necesidad de ahorrar, ¿no? Ahorrar un poco de cuestiones que después no son necesarias, como por ejemplo una bombilla, qué sé yo. Evitar ese tipo de cosas que pueden ser beneficiosas para dar nuestro pequeño aporte al medio ambiente, realmente. Sí, eso como bien lo dijiste vos, es un cambio de hábito, es un cambio de cultural, es un cambio de paradigma. Se suma también a lo que hacemos también de la Dirección de Protección Ambiental y que también transmitimos a los estudiantes, estos que se capacitan, por ejemplo, el tema de las mascotas, que tienen que estar en su patio, el programa llevar adelante en todos los niveles educativos, en las comisiones vecinales, en los comercios, el tema de perro en casa, no tenés por qué tener un perro en la vía pública, sí. ¿Viste? Y si lo sacás, tenés que sacarlo con collar y correa, y si es agresivo, tenés que ponerle un bozal, un montón de cositas que tenemos que ir cambiando de hábitos, como bien vos lo dijiste. Y bueno, estos hábitos hacen que sea algo mejor para todos y todas, ¿no? Totalmente. Que no solamente sea un beneficio para el entorno, sino también podamos tener un rédito económico superior para gente que trabaja en este tema de hace siglos y que son trabajos muy dignos, están con todos los mecanismos de bioseguridad acreditados como tal. Que evitemos que tengamos animales en la vía pública, y si lo sacamos, que lo saquemos como tienen que salir a la calle, que los tengamos bien en sus patios, en su domicilio con sus vacunas, viste que tenemos la vacuna antirrabia contra la rabia, porque tenemos rabia aérea, bueno, un montón de cosas que el vecino y la vecina tiene que ir incorporando de a poquito. Y como bien vos decís, Lolorito, esto hace que sea sostenido en el tiempo, que ustedes obviamente son los principales actores en este tema de comunicar y seguir haciéndolo sostenido en el tiempo, ¿no? Totalmente. Eso es lo más importante, sin tener en cuenta los vaivenes políticos, ¿no? Tiene que ser sostenido en el tiempo, es lo más importante. Sí, totalmente. Jorge, ¿quiénes están en las disertaciones? ¿Siempre son los mismos grupos, van variando los disertantes? No, como te dije, son dos docentes de la Facultad de Exactas y Naturales, que son ayudantes de cátedra de la introducción, donde yo soy jefe de trabajos prácticos, que son la doctora Violeta Pollo y la magíster Laura Bragañolo. Bien. Y del área nuestra me acompaña siempre, bueno, es la ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, Romina Bolaño. Perfecto. Que es nuestra compañera de trabajo en Protección Ambiental. Somos los cuatro que estamos en la capacitación de este nivel y de otros niveles, como te dije, primario y secundario también. Así que, Jorge... Y bueno, y después hacemos, perdóname, sí, extendemos con estos chicos que ya casi ingenieros casi profesores, ¿no? Así que son los que van a dar... Se hace más grande el grupo de docentes para tanta demanda que está existiendo en este momento. Los sábados, entonces, ahí en el centro de interpretación, ¿en qué horario era? Entre las 15 a las 18 o 17, es decir, con el frío, depende del día, ¿no? Sí, porque el día es como ayer... No paraba de entrar gente, ¿no? Y sí. Que es hermoso. Después va a cambiar mucho por el frío, ¿viste? Por los días de lluvia, pero siempre de 15 a 18. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias, como siempre. Chao, Paulita, gracias a vos y saludo a todos los compañeros de la MUNI. Un abrazo.